nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar, dicen los muchachos de la cortina, y nosotros, y los medios, que es este programa que recién comienza, pues no hacemos ninguna de esas cosas. ¿Cómo le va, Gustavo Bulla? Acá estamos tratando de ayudar, pero no hacemos más que empeorar las cosas. Empeorar, sí, como algunos filósofos. tanto leer. Pero creo que no tratan de ayudar igual, ¿eh? Sí, en el fondo. Hay un sí, ¿no es de...? Oh, no, por lo de pelotudez, diría, sí, pero... yo, inconsciente. Es posible. Algo que ni el mismísimo Freud llegó a develar. Como dijo alguien por allí, este es más malo que el malo. Sí. Martín Gómez, del otro lado del vidrio, aquí en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en los estudios Antonio Carrizo. Allá en La Plata está Juan Antonio. Juan Antonio, esta Perla, porque la escuchamos recién. Esta Perla, que nos dio el pase. Recién, que nos nombró y nos dio el pase. Un beso enorme, Perla. El pase radial, que no se malinterprete. Sí, claro. El pase real nos lo van a dar de otro lugar. El pase en blanco nos van a dar próximamente, pero eso es otra cosa. Así que anda acumulando los besos que te damos. De verdad, Perla, porque no sé cuánto más vamos a poder dar. Estamos hasta las 2 de la tarde en este Nosotros y los Medios. Se dice que por la devaluación el beso se va a poner caro y lo vamos a marretear. No, creo que por más que juntemos moneda. Mi nombre es Gustavo Gordillo, vamos a estar hasta las 2 de la tarde entre nosotros y los medios, número 225. Allá en Temperley está doña Ivana Casas, aferrada a la ginebra. Como siempre. Sin parar de escucharnos y monitorear. Como siempre, y hay algunos que vaticinan que va a tener para el rato con eso. Sí, sin ninguna duda. Decimos, hasta las 2 de la tarde vamos a estar, 0800-222-1270. ¿Qué dije? ¿De qué habla? 0800-222-1270 es el teléfono, la vía gratuita de comunicación con este programa y con la Radio Provincia toda. Sí, el Gratarola deja grabado su mensaje de más o menos un minuto y bueno, y después lo pasamos. Si tiene mucho para decir, corta, se le va a cortar, por ejemplo, la grabación, como, y vuelve a llamar. Como hace Fernando de Capital. Como hace Fernando de Capital y como hacen varios, sí. que se enganchan a hablar. Y como este programa da para la expresión, porque este es un programa de libertad de expresión. Realmente. Sí. Entonces la gente escucha y dice, ay, qué libre expresionista que soy. Cuidado con la libertad de expresión, ¿no? Porque a veces hay gente que se cree muy libre de expresarse y dice nada. En fin, un beso a José Pablo. Estamos en este Nosotros y los Medios, dijimos número 225. El 25 es la gallina. Opa. Amigo suyo, sí. También es el búfalo, sí. Y también es Victoria. Bueno, eso me interesa. Ahí le entramos un poquito. 0800. Estaría más preocupado si fuera el cambio. Sí, claro. 0800. Por suerte no hay ningún número que sea el cambio. 0800, creo que el 13 sería el cambio. Sí. 0800 o el 17, claro. Sí. 0800-222-1270. Dijimos el teléfono, la vía gratuita de comunicación, para que nos cuenten lo que tengan ganas, comenten lo que tengan ganas. Nilmedios@gmail.com, nilmedios@gmail.com, nilmedios siempre es NYL Medios. El correo electrónico de este programa, el Facebook es Nos Los Medios, el Twitter es Nil Medios, siempre NYL Medios, o sea, sí. @NilMedios, pone y nos cuenta lo que quiere. Y tenemos el blog ahí, el nilmedios.blogspot.com, donde encuentra absolutamente todos los programas hechos hasta ahora. Y a lo sumo dos o tres más va a encontrar, sí, a lo largo de... Sí. Esperemos que el blog no se transforme en un blog de colección. Es que yo creo que vamos a entrar rápidamente en el mito, y mucho. Sí, o sea, una vez un programa. Nos vamos a convertir en un programa. Programito y en un programa mucho. Hasta las 2 de la tarde está entre nosotros y los Medios, programa número 225. ¿Y saben qué? No hay efeméride. ¿Usted dijo qué fecha es hoy? No. Ah, dígalo. Con razón no hay efeméride. Claro, claro, no sé qué si no sabemos vivimos. Qué día vivimos. 14 de noviembre de 2015. De noviembre. Al parecer en la historia no pasó casi nada el 14 de noviembre. Sí. O en todo caso sí, pasaron un montón de cosas, pero nada digno de ser contado, sí. Charlado, no, ni anécdota. No. Lamentablemente ayer daba, pero nosotros somos rígidos a las formas. Ayer hubiera... El Día del Pensamiento Nacional. Claro, en honor al nacimiento de don Arturo Jabreche. Pero bueno, no quisimos forzar. No, por favor, ¿eh? Porque aparte los oyentes están pendientes de ello. Dice, no, me la están truchando. Dice, entonces dijimos, mejor no. No queremos fallarle a nuestra benemérita y siempre usted, bien dispuesta audiencia. ¿Usted se puso a pensar nunca que dentro de 7 días, exactamente el 21 de noviembre, en este mismo horario, vamos a estar en plena veda? ¿De verdad? Sí. Catamba. Vamos a estar vedados. Tengo una duda. Sí. Vamos a estar vedados porque en 8 días nomás elegimos definitivamente presidente de la nación por los próximos 4 años. Sí. Y en menos de un mes la presidenta Cristina Fernández deja de ser la presidenta de todos los argentinos. Ay. Digo esto para, decimos, para hay que remontarla ya, esa, ¿eh? Hay que remontarla y para que los radioescuchas también lo tomen conciencia. Mientras recordamos que el 0800-222-1270 es el teléfono, la vía de comunicación. Y como no hay efemérides, vamos directamente al programa de hoy, que vamos a arrancar por un hecho que se conoció a partir del lunes o martes de esta semana y que tiene que ver con un confuso episodio, en principio, en el barrio de La Boca, allí sí. Donde usted anda. Sí, sí. Un confuso que rápidamente podríamos denominar de gatillo fácil. Normalmente el gatillo fácil se le ha atribuido, y con justa razón, a la policía bonaerense históricamente, uh-huh. Pero parece que está... A la federal también. Y a la federal también, sí. Pero no a la Nobel Policía Metropolitana. Por lo menos no en letras de molde. Claro. Según cuentan algunos vecinos, hace rato que se lo atribuyen. Es más común de lo que... De lo que se piensa. Lo cierto es que en este confuso episodio balean a un joven de 20 años, el chico Cabello, uh-huh. Y termina en el hospital realmente. Sí, que con... los miserables de TN titulaban en un zócalo confuso episodio con un trapito. No es un trapito, ah, es mira una vos, persona. No vi ese. Es una persona, ¿no? Claro, es que por eso la gente es un trapito. Pero yo creo que hay una nominalización rara, porque ellos a todos le hacen lo mismo. O sea, yo aplaudiría el día que digan, le robaron el auto a un cheto de Palermo. No, pues te van a decir. No, nunca van a decir. Le robaron el auto a un ingeniero, le robaron el auto a un empresario. Sí, o a un magistrado. Fulano es un. El delincuente fulano de tal. Pará, dejá de poner de adjetivar, claro, con las actividades de la gente. En eso son bastante marxistas, ¿no? Uno es lo que trabaja, dice. Sí. En fin, basta de cosas. Decíamos que en este episodio balearon a un chico y rápidamente los periodistas le fueron a preguntar al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires qué había pasado con eso. Salvo que haya alguna disposición legal en contrario, hasta que sea el jefe de gobierno es el máximo responsable de lo que hace la policía que está a su cargo. Por supuesto. Sin darle tiempo a contestar, contestó la vicejefa de gobierno. Que también es responsable y que en breve será responsable de la provincia de Buenos Aires toda. Claro. Eugenia Vidal. ¿Qué pasó? ¿Qué dijeron? ¿Qué pasaba? Escúcheme. En las últimas horas ocurrió un hecho en la zona de La Boca donde un policía metropolitano valió a un chico de 20 años. La familia ha denunciado gatillo fácil. ¿Qué versión tienen ustedes? En origen es un caso de violencia de género. Se le había dado un botón antipánico a la pareja de esta persona, que además se agregó una consigna policial en protección de esta mujer. Y cuando esta mujer salió de su casa gritando, ya había denunciado que esta persona que ha sido herida la había amenazado de muerte. Cuando esta mujer salió de su casa gritando, ya había denunciado que esta persona... que ha sido herida, la había amenazado de muerte. La policía metropolitana le da la voz de alto, no atiende a la voz de alto y es ahí que se genera la reacción de la policía. Pero es importante aclarar que esto se dio no porque el policía estaba ahí de casualidad, se dio a partir de una situación de violencia doméstica donde había una denuncia, donde a su mujer se le había dado un botón antipánico y donde ese policía estaba protegiendo. A ver. Fue un episodio que ocurrió el día lunes, donde un agente de la Metropolitana disparó contra Lucas Cabello, quien recibió 3 tiros, ahora está internado en grave estado. Vamos a conversar ahora respecto a este tema con Ricardo Pedace. Ricardo es subjefe de la Policía Metropolitana. Ricardo, y en cuanto al protocolo entonces del uso de armas, ¿en qué oportunidades un policía de la Metropolitana puede sacar un arma y disparar contra una persona? No hay un solo protocolo, ¿no? Que hay en diferentes circunstancias, en diferentes modalidades, es uno de los últimos eslabones de la actuación, y siempre y cuando se encuentra en riesgo la vida propia de otra persona, La Policía Metropolitana le da la voz de alto, no atiende a la voz de alto, y es ahí el que se genera la reacción de la policía. Andá y contásela como quieras. Convocamos al subjefe de la Policía Metropolitana, el comisario Ricardo Pedace. ¿Qué fue lo que ocurrió al respecto de esto que estamos contando? Las circunstancias conformaron toda esta situación y por qué estaba el policía ahí. En la casa Martín Rodríguez 559, en el primer piso, existe una consigna de la Policía Metropolitana a raíz de unas amenazas provocadas por la habitante de la habitación 15 contra la habitante de la habitación 16 de ese lugar. El hijo de la persona que es damnificada de lesiones tiene que salir a hacer una compra. Según relata el testigo, en el momento que están retirándose, este joven se cruza con el otro joven que se encuentra en este momento herido de arma de fuego y internado en Argueriche. A ver. Para pasar en limpio, el concepto entonces es que, según la versión oficial, allí había un consigna de la Policía Metropolitana producto de una situación judicial que estaba vinculada a la relación familiar. Relación familiar de 2 habitaciones diferentes que no tienen nada que ver con el damnificado. En origen es un caso de violencia de género. Se le había dado un botón antipánico a la pareja de esta persona, que además se agregó una consigna policial en protección de esta mujer. ¿El estado de salud de este joven internado en el Argerich, tiene usted idea? Tengo entendido que presenta 3 impactos de bala, uno en pierna, con roce en zona testicular, uno en el mentón y otro en clavícula. ¡Caramba! Bueno, curiosos casos de violencia de género, donde no hay ninguna mujer que deba ser protegida de un hombre, ¿no? Sí, o viceversa. Curioso caso de enfrentamiento. Bueno, hay otro audio en donde se va a mencionar el curioso caso de enfrentamiento, en donde un delincuente intenta atacar a un uniformado con un sándwich de milanesa. Es que son jodidos los golpes de sándwich de milanesa, ¿no? Sobre todo, yo que conozco la boca, en esa panadería la suelen vender dura la milanesa. Vieja. Ah, una barbaridad desde aquí, por supuesto. Puesto toda la solidaridad con Lucas Cabello y con su familia. Y lo curioso es la vicejefa de gobierno, que no es, por ahí la acusan de querer encubrir y qué sé yo, para desviar la atención. Yo creo que simplemente le informaron mal de entrada. Ahora, pero sobre eso, ella arma toda una historia que sí está destinada a quitar las cargas de la Policía Metropolitana. Claro. De poder decir, no, fue un caso de violencia de género, y pretender que eso tenía que ver con la rigurosidad en la acción de la, sí, de la Metropolitana, que están siempre de guardia. Es verdad, sería demasiado atribuirle que quiere enmascarar o cambiar las responsabilidades, qué sé yo. Porque para eso tendría que saber de qué habla. Y no sabe, lo que se nota mucho. Ahí yo lo relaciono más. Hay una frase atribuible que se le ha atribuido a Chiche Helu en su momento como director de la revista Gente. Sí. Que es probable que la haya dicho algún otro jefe de redacción y más, que dice que la verdad no te complique una buena nota, no te arruine una buena nota. En este caso sería que la verdad no te arruine una buena campaña. Sí, una cuidada declaración ante los medios. Claro. No importa que yo. Escuchábamos recién a la vicejefa de gobierno, Mario Vidal, al subjefe de la Metropolitana, el comisario Pedace. Ah, ¿era de la Metropolitana? Era de la Metropolitana. Yo pensé que era un trosco o uno de la bonaerense mandado por Scioli, claro. A confrontar era el subjefe de la Metropolitana, donde aclaraba que no solo no había una cuestión de género, sino que no tenía nada que ver lo que había pasado con el pibe este Cabello en cuestión, Lucas Cabello. Pero siguen las declaraciones, siguen los comentarios y podemos llegar a alguna clase de idea acerca de lo que efectivamente y sucedió. Entonces. Tres disparos, se encuentra en gravísimo estado de salud en el hospital Argerich. Una de las heridas más importantes tiene que ver con que tiene seriamente afectada su médula, producto de uno de esos disparos. A mi lado está Nahuel Berguero, uno de sus abogados. Este es un hecho de prácticamente un intento de fusilamiento por parte de un agente de la Policía Metropolitana a un joven que estaba viviendo en un hogar de tránsito del Instituto de la Vivienda de la propia Ciudad de Buenos Aires. Y lo que ha habido es un intento por parte de los altísimos funcionarios del gobierno de la ciudad de entorpecer la investigación. En origen es un caso de violencia de género. Se le había dado un botón antipánico a la pareja de esta persona. Cuando aquí lo que tenemos es un joven que ha recibido tres balazos prácticamente a quemarropa y que está peleando por su vida. ¿La mujer de la víctima negó que existiera una denuncia por su parte? Niega absolutamente que hubiera existido una denuncia de tales características. O sea que María Eugenia Vidal no dice la verdad. María Eugenia Vidal mintió absolutamente. Cuando esta mujer salió de su casa gritando, ya había denunciado que esta persona que ha sido herida la había amenazado de muerte, la Policía Metropolitana le da la voz de alto. Ningún accionar podría haber justificado este intento de fusilamiento, donde una vez que el chico estaba en el suelo, recibió dos disparos más a poquísimos metros de distancia. Pero además es falso que existiera alguna denuncia por violencia de género contra Lucas. Hace un rato salió Pedace de la Policía Metropolitana a desmentir a la propia María Eugenia Vidal. Existe una consigna de la Policía Metropolitana provocada por la habitante de la habitación 15 contra la habitante de la habitación 16. Según la versión oficial, allí había un consigna de la Policía Metropolitana producto de una situación que estaba vinculada a la relación familiar. Relación familiar de dos habitaciones diferentes que no tienen nada que ver con el damnificado. ¿Qué le pasó a su hijo? Cuéntenos. Mi hijo salió a comprar un sándwich de milanesa en la esquina. Cuando volvió discutió con el policía verbalmente. El hombre sacó el arma, miró para afuera, se puso de costado e hizo esto. Plum, plum. Cuando cayó, blum. Eso hizo. ¿Sabes por qué discutieron? No. ¿Él había tenido algún problema anteriormente? No. La policía metropolitana dice que Lucas estaba armado. No, ¿cuál es la versión de la familia? ¿Qué nos puedes contar? Tenía un sándwich de milanesa. Están las imágenes de la milanesa. Había policías presentes. Sí. En la puerta misma de su de casa. Lado. De al lado. ¿Por qué estaba la policía? Porque ellos estaban haciendo una custodia de una vecina del fondo que tiene problemas de pánico. Esto se dio no porque el policía estaba ahí de casualidad, se dio a partir de una situación de violencia doméstica donde había una denuncia, donde a su mujer se le había dado un botón antipánico y donde ese policía estaba protegiendo. Está en terapia intensiva, está grave, la clavícula está reventada, o sea que no va a poder mover ni las manos ni las piernas y ahora está peleando por su vida. Tiene un testículo menos porque le tiró un tiro en los testículos. Cuando mi hijo cae al piso, la señora y la bebé salen a recibirlo y ven como le pega dos tiros más estando ya en el piso. Mi nieta presenció todo, no es la primera vez que esto pasa en el barrio. Gracias a Dios, mi hijo por lo menos tiene la oportunidad de pelear por su vida, pero hay muchos pibes en La Boca que no tuvieron esa posibilidad. Hay mucha familia destrozada por el gatillo fácil. Esto se dio no porque el policía estaba ahí de casualidad, se dio a partir de una situación de violencia doméstica donde había una denuncia y donde ese policía estaba protegiendo. Es un pibe que no se mete con nadie, lo único que quiere es estar con su hija. Necesitamos un milagro porque él está muy grave, no sabemos si va a volver a caminar. Y le quiero agradecer a todos los vecinos, a todo mi barrio que se puso de pie para pedir justicia y para rezar por mi hijo. El fiscal de la Procubín que está trabajando en este caso, es importante que haya hablado y que haya aclarado esto. Que se trata ni más ni menos, como lo dijo ayer, de un fusilamiento, ningún caso de violencia de género. Bueno, como siempre se aclaran un poco las cosas. Un desastre lo que hicieron con este chico, pero aparte es llamativo, la vicejefa de gobierno arma un cuentito para chicos que no tiene ninguna relación con la realidad, según el subcomisario de la Metropolitana. Claro. Y es su jefe, digo, no es su comisario. Y después el fiscal. Y después el fiscal. Una cosa tremenda lo que hace esta gente, ¿eh? Sí. Digo, es de, obviamente la vicejefa de gobierno va a ser la gobernadora de la provincia de Buenos Aires a partir del 10 de diciembre y va a tener que manejar la bonaerense. No, pero por los trascendidos periodísticos, los bonaerenses pueden estar tranquilos porque va a ser una persona que sabe mucho del tema y que va a combatir la drogadicción y el narcotráfico. Ritondo. Ah, mire usted, que no tiene ninguna relación con la Metropolitana, Ritondo, ¿no? No. Así que por suerte se pueden quedar todos tranquilos. Digamos que venían manejando ¿Usted vio las lanchas colectivas del Tigre? Sí. Bueno, venían manejando una lancha colectiva, digamos, la Policía Metropolitana. Ahora le dan para manejar un transatlántico. Y bueno, así estamos. Sí. Chocamos la lancha colectiva, no quiero pensar con el transatlántico. Y no quiero pensar teniendo en su poder, merced al voto popular, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. No quiero pensar si llegasen a acceder también a la primera magistratura de la nación. Uh-huh. Digo, no quiero pensar. A uno no le va a pasar nada. Uno no va a tener mayor problema. No, claro. El resto de la población argentina va a estar seriamente complicada. Perfecto. Sí, lo que preocupa ahí también es la el relato mentiroso directamente, ¿no? Sí, sí, sí. Porque ahí claramente la gobernadora electa de la provincia de Buenos Aires dice... Se le había dado un botón de pánico a su mujer. Sí, sí, a la mujer del implicado. Que no tenía, nada que ver. La mujer lo estaba esperando con el bebé en la puerta y ve cómo lo acribillan a balazos a Lucas Cabello. Es serio, ¿eh? Sí, creo que después hizo alguna otra declaración donde ya no estaba tan segura si había sido un caso de... Sí, dijo que no decía ni lo uno ni lo otro. Claro. Me parece la que no, y es una demostración también de la protección de los grandes medios. Sí, claro. ¿No? Por supuesto, esto nosotros le hemos dedicado un tiempo importante de nuestro escaso tiempo de programa, porque no se escucha por todos lados. No. Ni se lee, ni se ve. Esto hubiera pasado en una intendencia del sur de la provincia de Jujuy, hace una semana que Clarín está hablando del asesinato. Bueno, de... sin ir más lejos, ¿se acuerda que tras la PASO en Jujuy, ya que menciona Jujuy, a un chico lo matan y le echan la culpa al movimiento Tupac Amaru, sí, claro, conducido por Milagro Sala? Uh-huh. El mismísimo gobernador electo de la provincia adjudicó la responsabilidad directa y después la investigación demostró que fue un crimen que no tenía nada que ver con la política ni nada. Pero usted tire que alguien le va a creer. Claro. Alguien le va a creer. Y una vez que el voto está dentro de la urna, ya. Anda a cantarle a Gardel. Anda a cantarle a Cadorna. Pero bueno, vamos hecho hasta aquí el resumen y la síntesis de este trágico suceso con Lucas Cabello y la Metropolitana y la benemérita vicejefa de gobierno y próxima gobernadora de la provincia de Buenos Aires. ¿A dónde vamos? Vamos, y según lo que viene en este audio, nos podemos ir bien ahí. Porque afortunadamente acá se dicen las cosas, se llaman a las cosas por su nombre. Esperemos que los 32 millones de argentinos habilitados para concurrir a las urnas el domingo que viene, lo hagan 22, en principio, escuchen y lo hagan conscientemente, porque después cada uno se deberá hacer cargo del voto. ¿Usted dice que vamos a entrar en la campaña sucia? No, nosotros no vamos a ninguna campaña sucia, lo único que vamos a pasar es audios en donde el candidato a presidente de la Alianza Cambiemos, el ingeniero Mauricio Macri, el que él mismo dice que se perfila para, en el caso de que ganase las elecciones presidenciales, sea su ministro de Economía. Pratgay. Alfonso Pratgay. Y luego Jorge Bain. ¿Jorge Bain se llama? Ahora me agarró la duda. Bain, el economista, uno de los asesores del candidato Daniel Scioli por el Frente para la Victoria, también para ser electo como presidente, hablan en torno a esta medida que abruptamente tomaría un eventual gobierno de Macri de levantar el cepo inmediatamente al otro día. O sea que vamos a pasar a declaraciones de Mauricio Macri, declaraciones de Pratgay y declaraciones y un análisis de parte de Miguel Bain. Miguel Bain, ahí está. Salió de... Miguel Bain, muy bien. ¿Eso es campaña sucia? No. ¿Eso es la campaña del miedo? No, eso es mostrar lo que piensan hacer. No, miedo da lo que dicen, sobre todo los dos primeros, escuche. Como corresponde. responde. Yo dejo que la gente compre y venda dólares porque van a sobrar dólares en Argentina de diciembre en adelante. ¿Por qué? Porque vamos a restablecer la confianza, que es el camino a solucionar la pobreza y la exclusión. Y bueno, nosotros vamos a tener que sostener el tipo de cambio porque seguramente van a venir tantos recursos, que lo que va a pasar es un poco lo que pasó en Brasil, si recordás, que el tipo de cambio tendió a apreciarse. Entonces vamos a intentar que un tipo de cambio de equilibrio para no perjudicar ni el empleo ni el desarrollo de las nuevas inversiones, pero tampoco perjudicar al asalariado. Lo cual, a partir de diciembre no hay cepo y va a haber un gobierno comprometido en forma gradual de terminar con la inflación. Piumato, ¿existe el riesgo de que una devaluación, que todos dicen es inexorable, que eso se traslade a los precios y de que eso genere un nuevo conflicto, que es el conflicto de la lucha por el salario de los trabajadores, que obviamente no quieren perder frente a una inflación más alta, y eso signifique un condicionamiento fuerte para el próximo gobierno? Y bueno, a nadie le gusta la devaluación, pero como pasó en los 90 y en el año 2000, el peso está sobrevaluado. Está tratando de justificar una devaluación brusca que le destruya el salario a todos los argentinos. Vos, para prepararte, para bajarle 35% los sueldos a la gente con una devaluación, siempre necesitas decir que es el mal menor, porque si no habría que decapitarlos, ¿viste? Entonces vos preparás el escenario y lo ponés en crisis. Mira, es un cataclismo, maestro. Ahora, como estás en un cataclismo, tenés que aceptar que el dólar valga 16 y que, por lo tanto, los 10 productos de la canasta básica que consume el pueblo argentino aumenta en 50% de precio de un día para otro. José Mercado compra todo importado. Lleva colores, síndrome de Miami. Habíamos cerrado en la descripción, no era don Alfonso Pratgay, sino don Piumato. ¿Sabes por qué? Cada vez se parecen más. No sé cuál es peor. Cada vez se parecen más y frecuentan los mismos lugares, la famosa marcha de los paraguas. ¿Qué le pasó a Piumato? Pidiendo por el presunto asesinato del fiscal Nisman. Y después parece que se ve que ahí estuvieron chamullando algo de economía liberal y se pusieron de acuerdo. ¿Qué sé? ¿Pero qué le pasó a este muchacho Piumato? ¿Alguien sabe? No sé, si lo hace por convicción ideológica o por negocio, por lo que sea. Lo que queda claro es que es un traidor a la clase trabajadora. Pero igual que su jefe Moyano y varios otros. Incluso, sí, claro, por supuesto, eso es lo más importante. Momo Venegas, yo no diría traidor, hace rato que no tiene nada que ver con la clase trabajadora ninguna. Pero en el caso de Piumato, yo lo he visto personalmente a menos de un metro mío, parado con los dedos en B cantando resistimos en los 90, volvimos en el 2003. Oiga, Piumato, pero hace 3 años, ¿no? Bueno, no hace. Esas declaraciones las hace 70. La voz que se escucha del periodista es Maxi Montenegro en el programa de él en Canal 26. Y llega a tal punto lo que dice Piumato, que después dice, no, porque estamos en una situación igual a la del 99-2000, con 3 millones de argentinos hambrientos, qué sé yo. Llega a tal punto que Maxi Montenegro le para la mano y dice, no se puede comparar, dice. Dice, el nivel de desempleo no tiene nada que ver, hay casi plena ocupación, el nivel de salarios tampoco se puede comparar, y no se puede comparar la situación en la que está el sistema financiero. Todo el sistema financiero está especificado en la Argentina, con lo cual no hay peligro de que una fuga de divisas provoque la corrida que terminó con el corralito y el corralón, que no tiene nada que ver. Entonces dice, una cosa es que haya algunos problemas de la economía argentina y qué sé yo, que se puede discutir, pero no está en crisis. Claro. Una cosa tremenda. Recordamos que el sábado que viene no vamos a poder hacer ninguna alusión partidaria ni política, vamos a estar en plena veda, así que aquellos que están escuchando, 0800-222-1270, si quieren comunicarse, piénsenlo seriamente. Nosotros, obviamente, tenemos una posición tomada, estamos a favor de determinadas políticas y de determinado proyecto, pero todo lo que ustedes están escuchando, nada de eso está amañado, ni sacado de contexto, ni extraído arteramente. No. Son el pensamiento vivo de toda esta gente. Va a decir vivo, como muchos, pero... bobo, qué sé yo. No son bobos. Macri ahí decía en el audio que acabamos de escuchar que él va a sacar el cepo, que eso va a generar una especie de shock de confianza y que después van a tener que sostener la paridad alta del dólar con el peso argentino porque va a haber, se va a inundar la plaza de dólares. Bueno, primero, bueno, y hablando de inundación, se le inundaron varios barrios de la capital el otro día y tampoco los medios grandes de comunicación han dicho nada al respecto. Pasó incluso como si no hubiera pasado nada la suspensión de un partido internacional entre la selección argentina y Brasil. Y no, no solo porque estaba medio feo el campo de juego, que después drenó de la cancha de River, sino porque no se podía acceder en los alrededores. Uno de los barrios más caros de Buenos Aires. Núñez y lo que se llama el barrio River y demás, barrio casi exclusivo. Pero bueno, eso también pasó de largo. Pero decía. ¿No solucionar el tema de las inundaciones, Macri? Y bueno, dijo que eso, no sé, parece que no. Parece que no. Bueno. Y por ahí al hacer los 10 kilómetros de subte por año se fueron corriendo las napas. Hablando de subte, todos vimos imágenes y demás de estaciones de subte con catarata. Por ahí es un nuevo atractivo turístico y no sabemos entenderlo. Dos en uno. Si viaja, viaja, y si no viaja, ve las cataratas del Niágara. Pero decía, se van a inundar la plaza, se va a inundar de dólares. Yo, porque lo que están pensando claramente es ir al Fondo Monetario Internacional a endeudarse otra vez hasta la manita. Lo dijo claramente, vamos a endeudarnos todo lo que podamos. Todo lo que podamos. Digo, señora, que está usted escuchando, ya avisó, a ver, ni siquiera tiene la excusa, ni siquiera van a tener la excusa que se podía tener con Carlos Saúl Menem, que prometió una cosa y después hizo otra. ¿Qué está prometiendo? Recién antes, cuando venía para acá, venía escuchando en un programa, estaba Carlos Heller, el diputado Carlos Heller, el presidente del Banco Cooperativo Credicop. Y él decía, acá está, porque algunos se preguntaban, pero ¿no es demasiado sincericidio que salgan a decir? Dice, es la primera vez que en una campaña electoral, para seducir al electorado, alguien dice, te voy a meter una devaluación del 50%. Un rodrigazo, el famoso rodrigazo del 75 fue eso. Fue una mega devaluación de la noche a la mañana que dejó a más de la mitad de los argentinos con el trasero orientado hacia algún punto cardinal. Y entonces Heller dice, no, ¿sabe por qué lo dicen? No lo dicen por torpe, más allá de que Macri evidentemente dio la orden de que los amordacen los van amordazando de a uno a los economistas que hablan, a Spert, a Melconian, a Pratt-Guy, a Stusenegger, cuatro veces por semana en los medios. Bueno, hoy en Página 12 muy recomendable hay un artículo donde un documento de su consultora privada dirigida al Banco Macro, para ellos le venden información y para que los que toman decisiones tengan un panorama técnico de lo que va a pasar. Ahí Melconian suscribe el retiro de los subsidios a la electricidad, al gas y al transporte. Para que tenga una idea, el boleto mínimo en la zona metropolitana cuesta 3 pesos, que es por pocas cuadras. Recomienda Melconian que pase a 7.50 de un día para el otro. Si llegamos a tener tiempo... Heller, que es el razonamiento que me parece interesante. ¿Por qué lo dicen? Porque están tratando de transferirle de antemano buena parte del costo social, de la barbaridad que van a hacer si los argentinos los dejamos. A este gobierno. Es que... ¿Y entonces qué pasó? La harina ya aumentó 30%. Vaya a tratar de pagar en cuota, como se hizo todo este tiempo, un viaje al exterior con Ahora 12. Vaya a tratar de señar, dice, capaz que algún iluso dice, bueno, yo tengo unos manguitos, no me pasé al dólar, cambio el auto ahora. Cambio el auto y por lo menos no me descapitalizo. Vaya a ver si... Inténtelo. Bueno, algo de eso, si llegamos a tener tiempo, porque tenemos mucho material, lo va a decir el mismísimo Scioli. Muchos de los que ya reservaron lugares para el verano, yo le diría que traten de ver si le dieron algo escrito. Para ver si le mantienen los precios. Está muy bien. Digo que si llegamos a tener tiempo, hubo un muy buen reportaje hecho por Marcelo Longobardi. Hace buenos reportajes, Marcelo Longobardi. No, pero este fue muy bueno porque no se guardó nada. Longobardi le tiró todas sus impresiones sobre el mundo. Y ¿qué hizo? Periodismo militante. Una cosa así, pero Daniel Scioli se las contestó prácticamente una por una. Pero si tenemos un rato, vamos a escuchar un fragmento de esa entrevista. ¿Cómo no? Lo que tenemos ahora. ¿Vamos a tanda o escuchamos? Escuchémoslo a. Bueno. Ahora sí, Prat Guy. Ah, lo tenemos a Prat Guy. Lo tenemos a Prat Guy en sendas entrevistas apelando a metáforas. Metáforas todas desafortunadas y que realmente meten miedo, más que metáfora o más que poesía, sería el género poesía de terror, que no es muy frecuentado. No, digamos, Poe andaba puede en ser, eso, ¿no? El cuervo, ser. Esa cosa lúgubre. Sí, puede ser. Pero escuchemos a ver qué dicen los críticos literarios al respecto. Yo no lo hago, pero... Bueno, pero un chequeo te hiciste en tu vida. Me cuesta, vos sabés. No, hay gente que dice que no tiene sangre, pero no, por favor. Bueno, la gente normal, ¿no? Alfonso Prat Guy se hace un chequeo, se saca sangre de la mañana. Sí. Se pone una curita. Hay dos tipos de personas. Los que se van como Loni, que es un miedoso, que se va despegando la curita de a poco, y los machos como yo, que hacemos, ¡sácate! Ustedes la primera semana despegan la curita de una. La del mercado de cambios, sí. Ustedes, si llegan a ganar Macri, asumen un jueves. El viernes anuncian que no hay más cepo. Yo voy a ir al banco a comprar dólares. ¿Puedo? Sí, por supuesto. Y me van a vender dólares, ¿a qué precio? Suponete, a 14. No, a 13, supongo. Así sé yo a qué precio va a ser. Eso va... Okay. Y no va a ser una locura, no va a haber una avalancha de gente comprando dólares. ¿Qué va a pasar? A ver si te gusta esta figura como economía. Para ustedes la economía hoy es una rodilla que se rompió y lo que están proponiendo es cirugía. Vamos al cirujano. Y tanto el masismo como el sionismo, con el famoso gradualismo, proponen sesiones de kinesiología. ¿Te gusta? Perdón, nosotros hacemos... Perdón. Algo que te roto. Es muy complicado. Te ofrezco otra analogía, Martín, ya que estamos con analogía. No compro la tuya. Dale. Pero una que por ahí se entienda mejor. Suponete que vos ahora tenés ganas de ir al baño, ¿no? Sí. Hermoso. Y el programa... No. Hacer pis. Pasamos de la rodilla al baño. Pis. Esto ya ha pasado acá. Sí, con algún es indicado. Bien cotidiana la anécdota. Sí, muy cotidiana, ¿no? Y el programa dura y dura y dura y dura. Sí. Y Mariana no te deja levantarte, lógicamente. Porque la cámara es no. Malísima, bueno. Sí, no lo digo. Entonces, pero vos tenés esta fabulosa idea que es: no aguanto más, voy a hacer un poquito. No se puede. No se puede. Esa es la propuesta de la baña. Esa es la propuesta de la baña. Te haces encima. Es exactamente la misma canción, tiene la misma melodía. Sí, algo que tienen es buen humor. Sí, ahí Peretti decía... Peretti decía... es exactamente la misma canción, la misma melodía. La melodía que abría y cerraba este compendio de hijaputeses se llama Por un puñado de dólares y es de... Ennio Morricone. De Ennio Morricone, del western. Digo, pues si no alguien puede decir el musicalizador se volvió loco. Cosa que es cierta. También es cierta. Pero bueno, un poeta, un experto metafórico, don Alfonso Prat Guy. Y a mí, insisto, el buen humor de toda la gente que lo rodeaba es llamativo. ¿No? Ahora, contentos están, ¿no? Estoy haciendo un par de links, ¿no? Cuando uno escucha mentalmente. ¿Se acuerda cuando usted que estudió comunicación dio los primeros pasos en análisis del discurso, semiología y demás? Yo me acuerdo y alguna vez me llamó la atención. Es más, tendía a pensar que era exagerado, pero decía, el pensamiento de derecha usa todas metáforas organicistas, todas tienen que ver con el cuerpo humano. Sí, sí. De ahí... Es que el pensamiento de derecha es organizista. Claro, entonces vio que la dictadura decía, hay que extirpar el tumor de la guerrilla. Hay que hacer cirugía mayor, decía otro. Decía otro, y acá de qué hablaban tanto los periodistas... Y otra aclaración, la segunda parte donde se ríen no es en un bar o en el living de la casa de Prat. Ah, no, no estaban tomando mate. Programa de Canal 13, a la tarde, conducido por Mariana Fabiani, en el cual, entre otros, estaba Mauricio Macri, estaba a las risotadas ahí. Sí, sí, qué buena onda tiene esta gente, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad sí. Que no, van a destrozar el país, pero con una sonrisa en los labios, sí, lo cual sí, no está mal. Con onda. Van a más de la mitad de los argentinos lo van a reventar, pero sin cara adusta. Pero cara adusta tiene Juan Antonio, que no, ¿sí? No está pudiendo poner la tanda de Radio Provincia, así que le vamos a dar paso. Liberemos, no los mercados, la tanda. 0800-222-1270. 221-411-2175. Escribinos, comentá y opiná a través de WhatsApp. 221-411-2175. Radio Provincia. Radio y comunicación pública. Espacio publicitario. Espacio cedido a Cambiemos. El cambio es lograr juntos cosas que nadie te va a poder quitar. Vamos a lograr que tengas una mejor educación pública para tus hijos. Que tu barrio tenga cloacas, gas y agua. Que lleguen y se queden para siempre. Que se hagan las obras para las inundaciones, para que el agua nunca más se lleve todo tu esfuerzo. Este es el cambio que vamos a hacer juntos y empieza ahora. Vota con alegría, vota con esperanza. Mauricio Macri, presidente de la Nación. Cambiemos. Lista 135. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral para el Frente para la Victoria. Vos querés ganar más, para tener tu auto, viajar, independizarte. Macri te propone este cambio. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos y los salarios son un costo más. Ese cambio no, no, no. Vos querés más, Macri quiere menos para vos. Ese cambio no, no, no. Solo vos parás ese cambio. Ese cambio no, no, no. Ese cambio no. Que gane el país, que gane Scioli. Sí. Daniel Scioli, presidente. Carlos Zanini, vicepresidente. Lista 131, Frente para la Victoria. Los domingos, después de almorzar y ayudar en la cocina, los chicos tienen su espacio. Los Limpia Orejas. Música y entretenimiento para disfrutar en familia. Los Limpia Orejas. Domingos, de 13 a 14, por Radio Provincia. Acompañamos tus mejores momentos. Confitería La Española, conservando la esencia desde 1905. En la tradicional esquina de 6 y 61. Teléfono 421-4755. Participa de los increíbles sorteos en nuestro Facebook, Eventos La Española. Visítanos en www.confiterialaespanola.com. Confitería La Española, conservando la esencia desde 1905. Ante una alerta meteorológica por tormentas eléctricas, Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires recomienda: si se encuentra al aire libre, dirigirse a un lugar seguro. Si está tomando un baño, salir del agua. Ante un hormigueo, colocarse en cuclillas y taparse las orejas. Cerrar aberturas y alejarse de objetos metálicos. Desconectar todos los artefactos eléctricos. Evitar el uso del teléfono de línea y celulares. Si está en un auto, permanecer en su interior, mantener la calma. Ante eventos adversos, comunicarse con la Defensa Civil Municipal al teléfono 103. Dirección Provincial de Defensa Civil. Ministerio de Seguridad. Buenos Aires activa como nunca. Lunes a viernes a las 20. Buenos Aires. Deportes Provincia. Club Social y Cultural. Nosotros aquí estamos para hacerles compañía, para hacer un recorrido informativo que tiene como eje central el deporte y en este caso la pluralidad del deporte. Mucho. Lunes a viernes de 20 a 21. Deportes Provincia. Club Social y Cultural. Todos los deportes en un solo programa. Deportes Provincia. Con Daniel Gamayo y Alejandro Tupinero. Elegí el aire de provincia. Elegí Radio Provincia. Lunes a las 23. Buenos Aires. Cielo líquido. Progresivos, sinfónicos, psicodélicos, ficción. Cielo líquido. Conduce Alfredo Tangorra. Anuncia en Radio Provincia. Llega más lejos. Comunicate con el Departamento Comercial al 0221-422-3527 o escribinos a radioprovinciacomercial@gmail.com. Plan Anunciantes de Radio Provincia de Buenos Aires. Llegás más fácil. Llegás más lejos. Elegí el aire de provincia. AM 1270. Radio Pública. Finaliza. Espacio Publicitario. Mira, habla Miguel de acá, de La Plata. Estoy escuchando justo en este momento este programa de Radio Provincia. Están transmitiendo de la capital y están hablando sobre el gatillo fácil, sobre el problema ese que hubo en La Boca. Pero decirle a los muchachos que hablen también del tema ese, que el delincuente ese que disparó con una ametralladora de asalto a los tres policías que están en el hospital, a ver qué opinan ellos también de violencia de género, de la delincuencia, a ver qué aclaren, porque aparentemente parece que eso no se entera. Muy amable, gracias. La verdad, hace tantos años que me conoces. Si nunca desconfiaste, ahora que le vas a hacer, okay. Bueno, amigo desconocido, ya que no... Miguel de la Plata. Miguel de la Plata, Miguel querido. La verdad no me enteré, no sé de qué está hablando. Pero violencia de género, nosotros no decimos, lo dice la vicejefa de gobierno porteño y próxima gobernadora de la provincia. En realidad nosotros tratamos el No tema. Nos parece que violencia de género sea que un policía de la metropolitana acribille a balazos a un joven. Pero tal vez sí, no sé. Sí, en realidad raro. Nosotros tratamos el tema a partir de... ¿Qué tiene que ver con la forma en que los temas que atendemos cada sábado? Que tiene que ver con las cosas que pasan en la semana a través de los medios y esto. Pero queda dicho lo de... Y seguramente si fue un criminal que desarrajó tiro contra tres oficiales, estará debidamente... Claro. Encarcelado y será juzgado. Tampoco estamos hablando de la maravilla de París ni de las estupideces de José Pablo Feynman. Hay muchas cosas claro. que no mencionamos. Es más, tampoco es un enfoque antipolicial, al punto tal que las expresiones de las más sensatas que se escuchaba acá son las del vicecomisario de la Metropolitana, el subjefe de la Metropolitana, que aclaró bastante los tantos. ¿Y sabe quién aclara bastante los tantos? ¿Quién? El señor morocho llamado Alejandro y apellidado Dolina, que estuvo charlando con Matías Martín, y Matías Martín le preguntó: che, ¿qué onda el voto en blanco? ¿Ah, sí? Escuchemos. Sobre el voto en blanco, ¿qué reflexión o...? Bueno, depende de por qué vota uno en blanco, pero en general me parece una decisión lamentable. Pertenecen a espacios totalmente distintos, pero ellos personalmente le encuentro muchos puntos de contacto. Digo que eran muy amigos, que siempre lo fueron. Pueden ser muy amigos, pero en este caso representan proyectos enteramente distintos. Eso sí. Entonces eso es lo que estamos votando. No estamos votando a ver si Scioli es hijo de un comerciante y Macri también. ¿Te vas a decidir en estos últimos días? Voy a estar atento al balotaje. ¿A quién vas a votar? Vos no sabés todavía si te gusta el neoliberalismo. No, yo estoy seguro de que todo lo que me ha gustado de este gobierno, el PRO lo ha votado en contra. Derechos individuales, identidad de género, fertilización asistida, matrimonio igualitario, las AFJP, aerolíneas, YPF, todo votó en contra. Entonces ahí se me hace un poco más sencillo. Entiendo, como decías vos, lo que no me gusta, pero no encuentro la parte que me gusta. De Scioli. La parte que te gusta de Scioli es que no votó en contra de todo esto. Es que votó a favor de todo esto. El modelo que representa Scioli ahora es más claro agua, porque es lo que se está haciendo todo el tiempo. Si yo tuviera alguna clase de disidencia con ese modelo, sería más bien por lo que se hizo en forma incompleta o por lo que se gestionó con algo de torpeza, pero no por lo que representa así en una visión global. Es clarísimo, Matías. Es una elección que se lleva a cabo en todo el mundo cada dos meses. Sí. Elección en Grecia. ¿Quiénes son? Scioli y Macri, flaco. Elecciones en España. ¿Quiénes participan? Scioli y Macri. A veces el tipo es un cacho mejor que Scioli. A veces es un poco peor. A veces el candidato del neoliberalismo es un poco mejor que Macri. Y a veces es un poco peor. Pero no te engañes. Es la misma elección. Hay una elección que va entre las corporaciones y entre los estados nacionales. ¿Qué hacen? Unos esfuerzos, a veces mejor gestionados que otros, a favor de una inclusión, a favor de la desaparición de esta gigantesca desigualdad que hay en el mundo. El poder, mi querido, está más concentrado que nunca y hace lo que se le canta a la oreja. No te podés equivocar, Matías, querido. Está clara tu mirada. Si el mundo se parte en neoliberalismo y Estado presente, te la hace más fácil. Yo te parto izquierda-derecha, por decirlo más brutalmente. Está bien, es lo mismo. Si Oli queda al lado de la izquierda, que me genera una sonrisa, por lo menos. No, te genera una sonrisa que es una pena, realmente. Una sonrisa no es un argumento. No, una sonrisa es la clausura que hacen de los debates las personas que no tienen ganas de pensar. ¿Qué te gusta más a vos? un Estado que interviene, que busca una inclusión, o un tipo que va a abrir las importaciones ni bien asuma? ¿Qué vas a hacer vos cuando un tipo te diga que se quedó sin laburo? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a sonreír? ¿Vas a sonreír? Porque vos ya pusiste que Scioli es de derecha, entonces sonreís así. Bueno, era simplemente una respuesta para este mundo partido al medio y las opciones bien fáciles que estás describiendo vos, Negro. Son fáciles en este caso. El mundo no es fácil, es complejísimo. Pero en este caso es más fácil que nunca. Pero en este caso es más fácil que nunca. Bueno, paremos con los eufemismos, Dolina, porque... Dolina está en el mismo sendero que Piumato, ¿no? Sí, el mismo sendero, solo que en dirección opuesta. Y creo que donde se encuentre va a haber un tortazo para algún lado. Qué bárbaro, qué claridad y qué capacidad de comunicarlo, ¿no? También. Sí, Es que, bueno, alguno dijo, se puede escribir bien de lo que se conoce, un tal Rodolfo Walsh. Claro. Bueno, claro. Se puede hablar bien de lo que uno tiene claro. Claro, que uno está convencido de verdad. Los discursos confusos son de gente confusa. Y los discursos, y queda claro, digo, no vamos a hacer un destrimento de Matías Martín, pero digo, a lo que le interesa a Matías Martín es el matrimonio igualitario, la privatización de la estatización de YPF, aerolíneas, y Dorina le habla del laburo de la gente. A ver. No, son dos miradas distintas. Y aparte se lo plantea el bloque, es neoliberalismo sí o no. Todo eso incluye el neoliberalismo y se podría, digamos, ¿por qué se cree que el bloque macrista votó en contra de la fertilización asistida? Sí, para cuidar de las arcas a las prepagas. Nada más que para... No es que están en contra de que nazcan bebés. ¿Y por qué votó en contra de que se haga cargo del Estado? ¿Y por qué votó en contra de que la universidad sea gratuita? Y para no quedar engallolado si le toca a gobernar de tener que ponerle presupuesto a la universidad. Pero mira este muchacho. Y ahora salió Esteban Bullrich, indicado como presunto ministro de Educación, y dijo mi que, madre. Porque no solo el proyecto impulsado por la compañera Adriana Puigros incluía, garantizaba la gratuidad, sino también lo irrestricto del ingreso. Sí, claro. Entonces, claro. Esteban Bullrich dijo, no, eso puede bajar el nivel. Esteban Bullrich, que no tengo ninguna duda que estudió en una universidad privada, no podría decirse en este momento, pero lo googleamos y seguramente. Usted dice universidad privada, de esa que si usted pone la guita suficiente, va y se sale recibe. Con frito. Tenemos más gente que habla del proyecto y de su voto. Y entre gente ellos, entrañable como don Diego Capusotto. Diego Capusotto, así que escuchémoslo y pegadito va a ir el candidato a presidente de Por el Frente para la Victoria. Mire, ¿quién hubiera pensado? ¿Cómo andás, Capusotto? Bien, querido, me agarraste justo haciendo salto en garrocha. Pasé de largo y estoy en el medio de una medianera entre mi casa y la del vecino, así que estoy en una situación un poco incómoda. Este dilema en el cual el 22 de noviembre el país se va a enfrentar, ¿cómo lo llevas? Los proyectos son distintos, uno apoya más uno que otro, claramente. Claro. Permítaseme desconfiar de el proyecto del PRO, que tiene como un escenario verbal más cercano a lo publicitario o al libro de autoayuda que a una decisión política concreta. Porque creo que donde se pone firme Macri es cuando habla de pobreza cero. Pero digo, si el dólar va a estar a 16 pesos, como dice Fragal, no sé si es compatible la pobreza cero con el dólar a 16 pesos. Por otro lado, también en esos ítems así publicitarios, también todos juntos, que me parece que con ese proyecto económico, más que juntos, me parece que va a haber una división. Lo que pasa es que las divisiones en las sociedades son complejas porque el que queda fuera, y el que pierde un poquito se banca con eso que perdió. No sé si le importa que alguien que se queda fuera. ¿Vos te imaginás un Mickey Vainilla presidente, por ejemplo? No, pero Mickey Vainilla de alguna manera representa lo monstruoso que es el subtexto de alguien, porque Mickey Vainilla nunca dice que es nazi, claro. Mickey Vainilla dice que hace canciones pop, digamos, eso es lo peligroso, que es la direccionalidad de las ideas, ¿no? Espero que se quede en la ficción. Igual viste que de la ficción a la realidad y apenas muy chiquito. Apenas entiendo. ¿Cuál es tu ilusión para el 23 de noviembre? A mí me gustaría que gane Scioli. A mí lo que me preocupa es cuidar el bolsillo a la gente, cuidar el trabajo y cuidar a las pymes que han resurgido. Yo hablo simplemente de lo que entiendo que es lo mejor para la Argentina para los próximos 4 años. Los problemas que tenemos pendientes en la economía no es que los números cierren como sea y que la gente vuelva a chocar, ¿entendés? Porque lo que se está buscando, no, esto tiene que cerrar como sea fiscalmente. Bueno, y después vemos las consecuencias. Crezcamos, generemos empleo, atraigamos inversiones, mantengamos administrada en forma responsable la reserva. Ahora no volvamos a caer en el tema de pensar que la devaluación en sí misma, lo dijo Labaña. Acá debiera decirte, Daniel, que sí es cierto que Macri ha escondido sus economistas, a Carlito Meconiana o Frigerio. Vos has escondido los tuyos. Ni Bain ni Brecken están hablando. Perdón, Bain página de Tele, un reportaje de una hora. Llámalo por teléfono, no sé cómo te atienden. Ayer yo fui con Bataki, con Diego Bossio, con Gustavo Marangoni. Fui, está todo el mundo hablando. Ayer estuve una hora, estuve almorzando con Ben. Llámalo, te va a atender. Si hay algo que yo muestro es claridad sobre los motivos para que me voten a mí. Los mandaron a esconder, porque un día uno dijo le va a sacar los subsidios a la gente. ¿Sí o no? Otro día, otro dijo que no había más margen para aumentar sueldos y jubilaciones. Es que por ahí no hay más margen. Esa es la diferencia de la concepción económica. Ellos quieren ajustar nivelar para abajo. Yo quiero nivelar para arriba y quiero expandir la economía. ¿Han planteado un dólar de 10 pesos para enero en el caso de que seas electo presidente de la Nación? Sí, pues hay... Nadie ha tomado eso seriamente, es inviable. Ah, sí, ¿cómo? ¿Y ahora cuánto vale el dólar? 10 pesos, pero no existe. Y bueno, ¿cómo no existe? Y las importaciones de dólar se pagan. Hay un cepo, de 10 pesos el dólar es inviable. Marcelo, pongan el dólar a 15 pesos. Mira lo que está pasando con las agencias de turismo. Suspendieron todas, suspendieron la venta en cuotas, todo. Paró todo el mundo, todo empiezan a aumentar todo ante la eventualidad que pueda ganar Macri. Esto es así, porque empiezan a hacer los costos basados en un dólar de 15 pesos, y eso es 50% aumento. Es así, y siempre fue así cada vez que hubo una devaluación. ¿Y quién se embroma con esto? Los trabajadores. Si le va mal a los trabajadores, es quien se termina embromando, la clase media. ¿Y quién se embroma con esto? Los trabajadores. Si le va mal a los trabajadores, es quien se termina embromando, la clase media. Bueno, un poco de claridad de pensamiento en la palabra de Diego Capusotto y otro ya no bajo. Y otro tanto la de Daniel Scioli, contestándole a Longobardi, que, insisto, si anda por ahí circulando en internet la entrevista, es muy, muy interesante escuchar todas las objeciones de Longobardi y las contestaciones de Daniel Scioli. Sí, Longobardi era una especie de vocero de prensa de la campaña de Mauricio Macri. Sí, sí, como siempre lo ha sido. Sí, sí, sí, pero ahora desembozados, dado que antes también se entregaban con Massa y demás, ahora directamente van ahí. Nos estamos yendo, queda escasa una semana para las elecciones, vamos a volver el sábado próximo, pero no vamos a poder hablar de política, así que maduren, piensen, pensemos, maduremos, reflexionemos sobre el voto. Política proselitista, de política inevitablemente, yo le juramento que vamos. Todo es política, dijo alguien. Todo precio es político, dijo el indio, que también votaciones. Que también votaciones. Martín Gómez en la operación técnica, aquí alrededor de la mesa Gustavo Bulla y quien les habla Gustavo Gordillo, allá en La Plata está don Juan Antonio, también anduvo Perla Damú, haciéndonos el aguante con los llamados. Iván a casas en Temperley. Todos nosotros el sábado que viene en un Nosotros y los Medios número 228, Nosotros y los Medios más raro, menos explícito políticamente. Volveremos a acompañarlos, ustedes son tan amables. Volveremos otra vez. Volveremos a hacer gobierno como en el 73, 2003. Chao. Adiós.